Tamaulipas, linda naturaleza, lugar de los montes altos, tierra mágica, llena de historia y tradiciones, cubierta de sol y bañada por extensas playas.